Amantes infinitos, un poema de Marvilla. Puede haber ya estallado el universo en trillones de minúsculas partículas y ser una nube monstruosa de polvo en la que eso que fui flote ingrávido, mas aún de tu ser tendría memoria. Puede que del agua no quede ni gota, que ni oxígeno ni hidrógeno existan, que los átomos sean una lejana historia de fértiles enlaces entre los elementos, mas aún podría matar mi sed tu saliva. Puede que la atmósfera esté extinguida, que haya sido corrompida finalmente por todos los males de nuestra especie, y mudo sucumba con la vida el sonido, mas aún sería tu voz mi vital melodía. Puede que un agujero negro, inmenso, se trague de un bocado toda la galaxia, sorbiendo con deleites todos los mundos, engullendo por siempre tanta maravilla, mas aún erraría por el mapa de tu cuerpo. Puede haberse volatilizado ya el metano, junto con el fétido azufre en el infierno, propagado por cada nimio rincón del orbe, cuando todo estallara con tanta violencia, mas aún tu aroma me sería un olor amado. Puede que nos rodee la noche más profunda, que ni el rayo ni el relámpago ya escriban su poderosa y nítida marca en la penumbra, siendo la ceguera nuestra última instancia, mas aún ciego seguiría pintando tu figura. Puede que ya nada tenga el menor sentido, por haber incurrido en millones de fallos, quizás solo quede el amor como promesa de virtud divina que a los humanos indulte, por aún ser una raza de amantes infinitos.